chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad, es la última verdad. Muchas gracias. Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué ves cuando salís de tu mente y te ves? Como dice el tema de Divididos, ¿qué ves cuando la mentira empieza a ser la verdad? Cuando el personaje social le gana a la persona. Hay una frase que está en el repertorio de muchos, ¿no? Que dice que lo único que quieren es ser felices. Lo único que quiero es ser feliz. Entonces, te esforzás tanto para alcanzar la ansiada felicidad que puede afectar a la visión de vos mismo y conducirte a una espiral de malestar. Te enredás en tu propia telaraña. En una época en la que la humanidad ha alcanzado un grado de desarrollo notable, nos encontramos con que un porcentaje elevado de la población mundial sufre las estadísticas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre la salud mental, dice que son alarmantes y que las consultas a los profesionales acerca de cómo mantener o recuperar el bienestar van en aumento. Leía que los psicólogos acompañan a aquellas personas que tienen esa meta, ¿no? Y que observan una tendencia general a evitar cualquier tipo de dolor. Pero al igual que como dice el dicho, condenás el vuelo de una mariposa si la agarrás de las alas con un alfiler o con un corcho, la felicidad puede quedar prisionera de muchos elementos también. Y entre ellos la búsqueda obsesiva de la felicidad, que puede distorsionar la visión que tenés de vos mismo. Aristóteles decía que la felicidad es la finalidad última de la existencia humana. Fuerte. Pero no tenemos que caer en la trampa de la felicidad, esa que condiciona la visión de uno mismo. Según algunas teorías del marco relacional en las que se fundamenta la terapia de aceptación y compromiso, la forma de que intentás afrontar las dificultades para conducirte a una calle sin salida. Y dicha teoría se basa en un programa de investigación sobre los funcionamientos de la mente humana que sugiere que muchas de las estrategias que las personas empleamos para solucionar nuestros problemas son en realidad trampas que aumentan justamente nuestro sufrimiento. Entonces, ¿cómo participás en la construcción de esta trampa psicológica? Tu mente se acaba convirtiendo en tu peor enemigo. La mente es una maravillosa herramienta de control del entorno que te va a ir involucrando, asociada con el ego, en un juego engañoso. Hay algunos mitos sobre la felicidad. Porque alrededor del concepto de felicidad se han creado una serie justamente de mitos que contribuyen a la creación de esta trampa, en la que en ocasiones esa mente se ve involucrada, ese ego se ve involucrado. Y esto es uno de los obstáculos que impiden justamente que tu cabeza discrimine qué acciones son las que te conducen a una vida con sentido. Y ahí están esos mitos te llevan a una lucha contra tu propia naturaleza. Y eso lo único que hace es dificultarte, porque hay una separación de uno mismo, uno está escindido, está separado entre el niño y la niña que fue y el hombre y la mujer que quiere ser. Y además están cosas que están muy arraigadas a nuestra cultura. Entonces caemos otra vez en esa necesidad de aprobación, necesidad de pertenecer. Leía un médico psicoterapeuta experto en terapia de aceptación y compromiso, por ahí los profesionales de la salud saben, el que está escuchando no es un profesional de la salud, es un médico psicoterapeuta, ¿no? Una de tantas técnicas que hay desde la psicología. Y él hablaba de cuatro mitos fundamentales que justamente constituyen ese anteproyecto básico de esta trampa psicológica de la que hablamos. Dice que la felicidad es el estado natural de todo ser humano y, como en el final de los cuentos, la felicidad acabará imperando en tu vida y en la de todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Y que si no eres feliz es que tienes algún defecto. Entonces, por tanto, cuando experimentas sentimientos y pensamientos dolorosos, te autocriticas porque te consideras débil. Entonces, para construir una vida mejor, tenés que deshacerte de los pensamientos negativos. Y está sociedad de bienestar de la que formamos parte está obsesionada con encontrar la felicidad y eso alimenta la idea de que solo hemos de experimentar estados emocionales positivos. Sin embargo, no, hay que tener presente que por lo general las cosas a las que le damos importancia conllevan diferentes sentimientos. Y hay sentimientos agradables como desagradables, hay decisiones que son fáciles porque uno decide entre lo que le gusta y lo que no le gusta. Hay decisiones que cuestan un poco y aunque sean súper positivas porque son dos cosas que te gustan, te puedes entrar en una mini crisis porque no sabes cuál de las dos te gustan y por ahí no podés con las dos. Y hay otras que nos ha pasado a todos, que no nos gusta ninguna de las dos, pero una decisión tenemos que tomar. Entonces, deberías ser capaz de controlar lo que pensás y lo que sentís. Si eres como la mayoría de los demás seres humanos del planeta, seguro que habrás invertido mucho tiempo y energía seguramente en controlar tu mundo interior. Y por otro lado, también te habrás dado cuenta de que, salvo que tus niveles de activación no sean muy elevados, puedes acabar con ellos hasta cierto punto. No del todo, por más que vayas hacia adentro, la introspección, la vida, hay mucha incertidumbre en la vida. Y este mito de que la felicidad lo único que hace es conducirse a mucha frustración, cuando no sos capaz de controlar las experiencias internas asociadas a los momentos que son complicados en tu vida. Porque generalmente cuando la cosa va bien, cuando viene la onda verde, no te parás a hacer una búsqueda interior de a ver por qué te está yendo bien. Sí, está buenísimo y seguramente lo harás, es el tema de ser agradecida, agradecido y de disfrutar. Hay gente que también les cuesta, el éxito, el disfrute, que le viene todo bien y no conectan tampoco, ¿eh? Pero bueno, eso será, es otro tipo de casos. Pero en esa búsqueda entramos en alguna ilusión, en vez de estar con los pies sobre la tierra, ¿no? en lo real, no en las verdades, sino en la realidad. Entramos en una ilusión de que tenemos todo bajo control, del control. Hay una gran ventaja que tenemos que recordar la gran ventaja que nuestra mente nos ha proporcionado como especie. Nos ha permitido dar forma al mundo y adaptarlo a nuestras necesidades y deseos. Y no es de sorprender tampoco que esta capacidad asombrosa, ¿no?, de querer controlar el entorno te haga concebir altas expectativas de control también en otros planos. Yo cambiaría el control por organización. Tenemos la capacidad de poder organizar y organizarnos en base a nuestros gustos y nuestras necesidades de una forma de la cual hemos en algún punto estamos un paso por arriba del resto de la evolución natural, si bien a veces podríamos poner en tela de juicio alguna cosa, ¿no?, con respecto a eso. Pero ponele. ponele que en el mundo material te vas a dar cuenta de que las estrategias de control que empleás suelen funcionar bien. Por ejemplo, qué sé yo, si hay, no sé, si hay un perro con que te está ladrando viste, y que te saca los dientes y tiene una baba ahí, un grandote, un perro grandote, y te medio como que te acecha, bueno, te podés correr. Te metes adentro de tu casa, te subís arriba de algún lugar, te metes adentro de un auto, te alejas de esa situación. Un ejemplo medio pavo, pero bueno. Sin embargo, cuando se trata de nuestro mundo interior, como por ejemplo deshacernos de un pensamiento negativo o de un recuerdo doloroso, bueno, nuestra destreza es muy diferente con respecto al ámbito de lo tangible. Hay una frase que leí sobre la trampa de la felicidad, que dice textual: vamos a hacer un pequeño experimento, mientras lees, intentar no pensar en un helado, no pienses en su color, ni en su textura, ni en su sabor, no pienses en cómo, en qué gusto tiene y cómo te gustaría estar comiéndolo en un día de caluroso de verano, no pienses en el placer que sentís cuando se derrite ese sabor preferido en tu boca, no pienses en cómo vas a tener que viste, cuando tipo un cucurucho lamés los bordes para que deje de gotearte en los dedos, no pienses. Bueno, ¿y qué tal? No has podido dejar de pensar en el helado. Y tiene razón esa frase. Yo lo he experimentado, no con un helado, pero lo he experimentado. Pensamientos, imágenes mentales, recuerdos, deseos, sensaciones físicas y emociones. Todo eso constituye tu mundo interior. Y normalmente son los que tienen mayor influencia en tu conducta. Entonces, a través de esos elementos, uno adopta una perspectiva ante el mundo y vas construyendo una visión de vos mismo. Serían como los anteojos a través de los cuales vos ves la realidad, que en definitiva no es más que tu propia realidad. Ni hablar cuando sos influenciado por un papá, una mamá, un hermano, una pareja, y ni hablar, y te estás ahí aterrado por no pertenecer, entonces tenés que mirar con los ojos del mandato. Lo que digo es que hablamos de que se produce una función cognitiva entre estos y aquellos, esto y aquello que te sucede. Esto quiero decir, todos estos productos internos de tu mente y aquello a lo que se refieren se mezclan. Entonces uno tiene que ordenar, ¿viste? Cuando dice, estoy confundido, tengo un desorden en la cabeza, tengo que ordenar un poco mis ideas, bueno, es eso, porque si no entras en una espiral que hace que vivas tus experiencias internas como si fueran reales, importantes y que fueran posibles amenazas. Ahí generas estrés, ansiedad, tenés miedo de algo que no pasó, pero puede pasar porque en tu cabeza está dando vuelta algo que una vez estamos. Ahí es donde habla un poco de esa ilusión. Entonces ahí podemos reaccionar a las palabras, a palabras como si alguien estuviera a punto de ser, qué sé yo, como si estuviéramos viendo una peli, una novela, alguien estuviera a punto de ser asesinado, o a la afirmación de que empezamos, voy a fracasar porque el fracaso es inevitable, porque seguro que no me va a ir bien, para qué me voy a presentar, para qué voy a empezar a estudiar, y para qué me voy a separar y ahora ya soy grande y cómo empezar de vuelta, y qué voy a hacer, y no, y esto, y qué voy a cambiar de trabajo, y qué voy a cambiar de carrera, y no, bueno, ahí está. Es como la película Matrix, ¿viste? O sea, Matrix te posee. Vos te crees dueño de tu vida, de tus acciones, de todas esas pequeñas o grandes cosas que haces cada día, pero ¿cómo podrías demostrar que todo esto no es una ilusión? ¿Nunca por ahí tuviste un sueño que parecía muy, muy real? ¿Cómo sabes entonces diferenciar un sueño de la realidad? El hacer creer que se vive una existencia normal es un poder muy grande, es una forma de control terrible. Bueno, esto no es mío, es de Morfeo, un personaje de una película que se llama Matrix, que te habla de esa dualidad en la que vivimos, en donde siempre tenemos que tener, hay otro punto de equilibrio, ¿no? Bueno, ya lo decía Jung en una forma por ahí más clara para mí que la película en sí, que hablaba de la sombra y de la oscuridad. Entonces, es importante cómo te querés ver, cuál es la visión que vos tenés de vos mismo cuando salís justamente de ese ego, de esa mente. ¿Cuál es la visión de vos mismo? Porque, ¿cuál es la parte tuya que condiciona tus elecciones? Eso sería. ¿Cuál es tu mundo interior que condiciona tu manera de actuar, de sentir y de pensar? Y en este sentido, lo cierto es que tenemos menos control del que nos gustaría sobre nuestros pensamientos. Eso, que te quede bien claro. Y por otro lado, no es menos cierto que tenemos mucho más también del que utilizamos. Entonces, si tenemos una enorme capacidad de control sobre nuestros actos, el autocontrol, no el controlar al otro, el controlar afuera, el controlar lo que pasa, no, tengamos un autocontrol. Y después, en esa dualidad de la Matrix, siempre va a haber un compensatorio, a ver de cómo nos movemos, ¿no? Qué es lo que atraemos, teniendo un control de nosotros mismos, ¿no? A veces me preguntan en las consultas y dicen, tengo ganas de tener pareja, se ve en la numerología, es momento, las energías o los números, ¿qué dicen? Y yo le pregunto, los números no son ni buenos ni malos, positivos, negativos o destructivos, según las decisiones que vos tomes y cómo te estés manejando en la vida. Le digo, ¿vos estás en tu mejor momento? Y la mayoría me dice que no. De 10, 8 me dicen no. No, ya de por sí, si están en la consulta, en su mejor momento no están. Si bien hay uno o dos que vienen a una consulta porque quieren expandirse, porque vienen súper bien y porque por ahí quieren cierta confirmación porque vinieron haciendo los deberes con algunas otras charlas que tenemos, le está yendo bien y qué sé yo. Un negocio, un movimiento, un viaje, algunas cosas. Pero si vos estás en tu mejor momento, es genial, buenísimo, estás justo en el momento para compartirte. Ahora, si no estás en tu mejor momento, ¿cuál es la idea de buscar una pareja? ¿Qué es lo que estaría pasando ahí? ¿Qué te está faltando? ¿Qué pensás que te van a compensar del otro lado? ¿Qué pensás que si vos no estás en tu mejor momento, vas a traer algo que sea armonioso? Porque las relaciones son como la química, ¿no? Uno cuando dice, tengo química con esa persona. Bueno, ahí hay química. Hay dos personas que se fusionan, como si fueran dos componentes químicos. Bueno, algunos se fusionan y se hacen uno. ¿Qué sé yo? Vos juntas el color azul con el naranja y haces el negro. Se fusionan y hacen uno solo. Y juntás otras cosas, otras cosas que químicas, y tienen una reacción y termina siendo explosiva. Por eso es, ¿cómo está tu momento? ¿Qué es lo que vos querés de una relación de pareja? Tal determinada cosa, un compañero que va, una compañera, alguien para vivir. Bueno, ¿haces eso? ¿Sos tu compañero? ¿Sos tu compañera? ¿Estás en armonía? ¿Te elegirías a vos mismo? ¿Tendrías sexo con vos mismo? ¿Te encararías en algún lugar a vos mismo? ¿Te pediría ser tu pareja a vos mismo? Porque si no, entramos en la falta. Y en conclusión, podés escapar de la trampa que te pone tu mente, porque está en tus manos asumir la gestión de tu mundo interior. Entonces, ¿qué sería eso? Y salir un poco de la mente y entrar en tu vida. Tu mente quiere, pero ¿cómo estás viviendo? Es mente, ¿no? Yo le llamaría ego, pero ponele, vamos, para que sea la mente, ¿no? Entonces, a ver, desde la psicología humanística, que me gusta, es la que estudié, y no soy un profesional porque me dediqué de lleno a la numerología en algún momento, cuando ya estaba prácticamente recibido, dije, no, tiene mucho que ver con la escucha, me encanta, pero bueno, uno tiene cierta intuición, cierto don donde puede ver algunas cosas. Entonces no estaría, si bien puedo utilizar herramientas de la psicología humanística, ir a un lugar a escuchar a una persona cuando ya estoy viendo el cuadro de lo que le pasa y terminar interrumpiendo y no utilizando esa forma de psicología para interrumpir y para decirle, vos te está pasando esto, o tener a alguien sabiendo qué es lo que le pasa y tenerlo, no sé, 10 sesiones hasta que lo saque, por lo menos a mí no me... Dije no, listo, me dedico a esto. Pero bueno, cierro paréntesis, me gusta mucho, como me gusta casi toda la rama de la psicología, Pero justamente la humanista, enmarcada en el ámbito de las terapias contextuales, se establece un contexto idóneo para ese trabajo personal. O sea, vos podés aprender a enfrentar la manera satisfactoria de aquellas situaciones complicadas que te acontecen en esta frase, ¿no? Salí de tu mente, entra en tu vida. Bueno, la vida tiene cosas buenas, tiene cosas que no son tan buenas. A ver, de eso se trata. Cómo nos vamos desenvolviendo ahí, ¿no? Lo que te quedas en lo que tendría que haber sido, lo que no, lo que esto, lo que sea, ¿no? Supone incrementar un estado de conciencia sobre vos mismo y el objetivo justamente es dejar a un lado esa visión sesgada sobre vos mismo, construida por tu mente y por las dinámicas que de ella derivan. Y ahí en una charla de numerología se saca muy claro de dónde viene ese condicionamiento, ¿no? ¿Quién fue? ¿De qué lugar? ¿De qué hogar? ¿Cuál progenitor? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que te marcó como para que vos tengas te hayas alejado de tu esencia y ya hayas construido una personalidad en base a lo que te dijeron que sos y no realmente encontrándote y sabiendo que vos, quién sos vos, no lo que los otros decidieron que vos seas? Entonces, ahí está, porque implica además ir de la mano a la aceptación como el primer paso de un proceso más amplio y más profundo. Así que, como para ir cerrando, incrementá ese nivel de conciencia. Dejá esa visión viste, que está contaminada sobre lo que sos y que está construida en tu inconsciente y que tenés la obligación de transformarla. En algún momento te tiene que haber pasado en la adolescencia que te rebelaste, y si todavía estás con complicación y te repetís historia y te viene pasando cosas similares o sentís la misma angustia, es porque te rebelaste pero no te independizaste, ¿no? Entonces escucho muchos terapeutas, coaches de optimismo, todo, que hablan de la libertad, sé libre, la libertad, tenés que ver libre de qué, libre de quién, ¿no? ¿De qué me tengo que liberar? Porque la palabra libertad es muy linda, pero cuando le das la libertad a una persona no sabe muchas veces qué hacer con ella, porque no sabe justamente de qué se tiene que liberar. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar